Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana, iniciando un nuevo programa de diálogo bíblico. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder volver a saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. El reavivamiento, la reforma, son palabras que vamos a ir escuchando durante todo este trimestre. Ya iniciamos nuestra introducción hablando justamente de lo que es, y la verdad que si usted visita la internet y coloca la palabra reavivamiento, se va a encontrar con algunas definiciones y quién está detrás de esto y para quiénes y quién puede participar en todo un programa que está a nivel mundial llevándose a cabo. Nosotros esperamos que usted nos siga no solamente con nuestra página, sino visite algunos otros sitios donde será bienvenida. O bienvenido. O bienvenido, como también sea el caso. No. Bueno, creo que ahora nos corresponde hablar del corazón de este reavivamiento. No puede haber reavivamiento sin oración. Creo que eso es fundamental y es bueno que todos lo entiendan. Claro, no puede haber reavivamiento, claro, sin oración. Yo creo que a veces uno tiene algunas frases cliché, ¿no es cierto? Algunas frases que salen solas y dice, bueno, ¿y qué es la oración? Y alguien dice, bueno, es el aliento del alma, es abrir el corazón a Dios como un amigo, en fin. Pero en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestras relaciones, así, ¿hacemos de la oración realmente una cosa como hablar con Dios como un amigo? ¿O usamos también formas de dirigirnos, una estructura que al final no tiene mucho, sí, creo, de esencia, digamos, de la amistad? A veces nos centramos mucho en la forma como se lo decimos. Queremos hacer una forma muy floreada, muy entonces perdemos lo otro, que es lo esencial. Recordemos, cuando nosotros conversamos con nuestro Dios, la oración es una conversación. Yo no puedo tomar lo que tú dices para decirlo yo, porque ya sería repetir lo que tú dices. Yo tengo mis necesidades, tú tienes las tuyas. Entonces, lógicamente, que tus oraciones serán totalmente diferentes de las mías. Claro, son distintas a oraciones que se hacen en público, porque estamos enfocándonos en la idea de esta oración que es privada, secreta. Cristo enseñó de alguna manera este método de acercarse a Él, y lo hizo empleando el método de ir de lo menor a lo mayor. Por ejemplo, en Mateo 7:11 dice la Escritura: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Te fijas, Cristo dijo, mire, ustedes que están en esa condición, le hacen bien a sus hijos, le dan regalos, ¿cuánto más el amor infinitamente de Dios, que es mayor, nos va a dar a nosotros bendiciones? Y el canal para conseguirle justamente la oración, pedirle a Dios con el corazón, con sinceridad, y eso nos va a llevar adelante o a solucionar muchas de las cosas que a lo mejor hoy día están siendo presas de nuestra vida, de nuestra existencia. Fíjate, nuestras relaciones. Cuando dice que nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, la verdad es que tenemos que reconocer que damos aquello que creemos que es lo mejor, pero podemos equivocarnos. Tenemos la garantía con Dios que Dios no se equivoca. Él siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Por eso que hay algunas oraciones que no son contestadas, puesto que pedimos algo, pero nosotros no sabemos qué hay más allá. Dios ve el final desde el principio. Entonces, Él no se equivoca en este sentido. Tenemos la completa seguridad que cuando pedimos algo a nuestro Dios, Él nos va a dar lo mejor. Tomando como ejemplo esto de los niños, yo no sé si has visto un niño que tiene vergüenza de acercarse a ti y pedirte algo. El niño viene y pide lo que siente. Bueno, papá le dará lo que es mejor siempre, pero él no tiene vergüenza, y así como amigos tenemos que acercarnos a Dios. En Hechos 1:4, en los comienzos de la iglesia primitiva que se estaba levantando, reorganizando, activando, digamos, aparece este texto maravilloso que hay como tres versículos. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, había una promesa para ellos. En el versículo 8 de este mismo capítulo primero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y avanzando un poco en el versículo 14 dice: todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora, ¿qué aparece la oración como un hecho puntual de reavivamiento en la iglesia primitiva? Lo está contando así. Dios le dijo: quédense, yo les voy a enviar un poder, poder como el Espíritu Santo, el Paracleto, el Ayudador, el que está al lado de nosotros. Eso es la traducción de Paracleto. Pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban unánimes en oración. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era algo que ellos hacían regularmente, y es algo que debe formar parte de nuestra vida. La oración debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra necesidad que tenemos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios, somos dependientes, nunca, absolutamente nunca llegaremos a ser independientes. El enemigo, el diablo, eso es lo que quiere hacer, que nosotros nos independicemos de él. No olvidemos la estrategia del diablo. Dice Pedro, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no olvidemos que él, el león, aparta a un animal de la manada, para luego, cuando está solo, ahí lo ataca y no tiene ninguna posibilidad. Lo mismo hace el diablo. El diablo, primeramente, hace que nosotros dejemos de orar, que nos debilitemos, nos saca de la iglesia, y ahí somos presa fácil de él. Ahí nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Y solo somos atacados por el enemigo, y aún las presas más furiosas, el león a veces las logra dominar, porque él sabe cómo atacar descuidadamente, claro, sí. Qué sé yo. 431, interesante cómo esta iglesia iba creciendo en sus comienzos. Dice: cuando hubieron orado, noten que el énfasis que estamos dándole ahora, que el corazón del revivimiento es justamente la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nota que se produce una encalada de hechos, que el Espíritu Santo se manifestó de una manera extraordinaria, y todo, dice, lleno del Espíritu Santo, no se quedaron con eso lleno, sino que comenzaron a impartirlo, a compartir, a entregar la palabra, y con mucho estímulo y con mucho énfasis, ¿no es cierto?, daban a conocer la palabra de Dios. Buscad pues de vosotros, ¿te acuerdas tú cuando la iglesia se organiza ahí en el sentido de darle una estructura para que se atendieran las necesidades físicas de las personas? Los apóstoles dijeron: nosotros vamos a seguir en lo que estamos haciendo, pero búsquense hermanos honestos, buenos, de testimonios, llenos del Espíritu Santo. Y lo interesante es que en el versículo, capítulo 6, versículo 3, habla de este llamamiento, y en el 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, hay, ¿no es cierto?, o se muestra de alguna manera que ellos estaban haciendo una labor evangelística, y la oración era lo primero que ellos tomaron para llevar a cabo el ministerio justamente de la predicación. Fíjate, es interesante notar que las mejores estimaciones arrojan que al fin del primer siglo habían por lo menos 1 millón de cristianos en el Imperio Romano. Ahora fíjate, eso es bastante decir, por esto de que estos cristianos, en los cristianos del primer siglo, no era tan sencillo ser cristiano como lo es hoy día. Hoy día tú eres cristiano y bueno, y tienes principios y se te mira hasta con respeto. Pero en ese tiempo no. Recordemos que en el primer siglo, cuando vinieron las persecuciones, murieron miles miles murieron en hogueras, fueron quemados, fueron llevados al circo romano, ahí los quemaban, los echaban a las fieras, los despedazaban los perros. Y lo terrible que eran diversión para la gente que iba a ver el espectáculo. Claro que sí, y eran familias completas, con niñitos, en fin, con todo ello, y era un espectáculo que ellos seguían. Y así que no era fácil ser cristiano, y sin embargo el cristianismo pero empezó a propagarse con una velocidad tremenda, y gracias a la oración también. La oración y el testimonio hicieron mucho allí. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban dispuestos a testificar, estaban dispuestos a poner en riesgo su vida por aquello que creían, y ellos trabajaban y trabajaban por el evangelio, testificaban y predicaban ahí, ¿ah? Como en el poder que les daba esas oraciones fervientes, donde Dios les concedía el Espíritu Santo y éste les llenaba de poder y conocimiento que llevaban a otras personas. Hay reflexiones que algunos oradores potentes han dicho, dice que a veces estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo para orar, o tenemos mucha actividad dentro de nuestro círculo de donde nos congregamos, muchos cultos y pocas conversiones también, mucha maquinaria y buenos resultados. Quizás nuestras rodillas deberían estar un poquito más atentas. O sea, estamos demasiado ocupados para tener poder. Para tener poder. ¿Está usted demasiado ocupado para orar? ¿Quién puede identificarse con eso? ¿Cómo puedes ir más lentamente como para tomarse tiempo para esta oración que es tan necesaria? Piense en todas las excusas que tiene para postergarlas, las razones que da para hacer otra cosa. A fin y al cabo, ¿qué pierde con no tomar el tiempo suficiente para orar? Piénselo. Bueno, les agradecemos su atención en este día. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.